Boletín informativo Motín y Fuga número 1. La noche del 19 de septiembre de 2022, mientras el resto de la población llenaba sus panzas de alcohol y cadáveres de animales cercenados, celebrando las fiestas nacionales, un grupo de personas ingresa a la sucursal central de la empresa cárnica Susarón en la comuna de Quilicura, Chile, para atacar con fuego y sabotear la infraestructura de esta empresa. El resultado de la acción adjudicada por el Grupo de Respuesta Animal fueron 6 camiones quemados, algunos frigoríficos y un depósito que contenía 8 toneladas de animales descuartizados. El 3 de noviembre fueron detenidas en distintos allanamientos en la región metropolitana 4 compañeras antiespecistas acusadas de ser autores de esta acción. Se encuentran procesadas por el delito de incendio e infracción a la ley de control de armas en el caso de 2-3 compañeros, por lo que se podrían enfrentar a una condena de 10 años de cárcel mínimo. Lanzando un elementos incendiarios, bombas molotov, a los camiones que se encontraban estacionados en el lugar, siendo siniestrados 6 camiones y por propagación además el frigorífico de este lugar. Primer comunicado de las presas del caso Susarón. Del lado de gatitos, jaguares, perros, vaquitas, caballos, chinchillas, árboles y ventiscas, escribimos este recado cargado de orgullo, con una gran muesca burlesca en nuestras caras. El castigo a romper el miedo y la monotonía de las estériles palabras grandilocuentes, siempre hemos sabido que es la muerte o la prisión. Desde pequeños lo sabemos, y aquí estamos, estrellándonos en un muro en medio de un hermoso y vertiginoso viaje que aquí solo comienza. Con el corazón apretado, extrañando y amando, masticamos nuestras penas y suspiramos en este frenesí que se creó para atormentar y socavar. La cárcel es un portal a un mundo de mucho dolor, donde la maquinaria busca que el individuo catalice sus pesares en una incontrolable deshumanización violenta y autoritaria. Una microsociedad feudal, extremadamente sofocante y cruda, en una mixtura con un reality show dirigido por gendarmes armados y sus cámaras. El mito de la rehabilitación aquí dentro se desenmascara, entre pasta base, palizas y alabanzas de reos desesperados. Con nosotros no podrán, seguimos y seguiremos siendo quienes somos, abrazándonos en los momentos de flaqueza y afilando nuestro odio por esta sociedad bastarda, apática, psicopática. Estamos fuertes en esta nueva gresca con el orden establecido, desde Santiago 1 a la cárcel de mujeres de San Miguel, nunca pidiendo perdón ni clemencia, riéndonos a carcajadas de los malintencionados compañeros fanáticos de la inacción. Saludos, abrazos, maullidos y besos a todos quienes nos están apoyando, a nuestras familias, compañeros, anónimos y solidarias, tanto en el territorio como desde el extranjero. Esto puede ser largo, por la gravedad de las acusaciones y el ya tradicional circo mediático que se ha montado en torno al caso, pero no nos quebrarán. Adelante quienes priorizan los actos antes que las palabras. Con amor, orgullo y salvaje ternura, Tortu, preso narco nihilista vegan Stray Edge. Ita, presa vegan Stray Edge. Ru, preso narco nihilista vegan Stray Edge. Panda, preso subversivo antiespecista Stray Edge. Ni culpables ni inocentes, a multiplicar los gestos solidarios de todo tipo. Liberación animal, liberación total. Ita se encuentra detenida en la cárcel de San Miguel, mientras que Panda, Ru y Tortu están en Santiago 1, desde donde pudieron rescatar a una gatita y a sus crías recién paridas, demostrando que la solidaridad traspasa muros y especies. Por los delitos que se le imputan, los compañeros se podrían enfrentar a una condena mínima de 10 años y un día. Durante el mes de enero se acaba el plazo inicial de investigación. Para apoyar económicamente, solidarizar o enviar cartas a los compañeros, se dispuso del correo solidaridad.antiespecista4@gmail.com. En el lugar se pudieron encontrar algunos panfletos alusivos a causas animalistas. Claro, ahí la oficial de Carabineros hablaba de panfletos que fueron arrojados por quienes protagonizaron este ataque incendiario. Cito, se amplía el ataque y vamos creciendo en atrevimiento, mente y peligrosidad. Cuidado que los grupos de intransigente beligerancia antiespecista están floreciendo como margaritas. Hoy atacamos esta empresa en su infraestructura, mañana será sus dueños y colaboradores de cualquier tipo. Para todos ellos pronosticamos plomo y esquirlas, liberación animal sin consideraciones con quien se cruce por delante. Es lo que decían estos panfletos. Desde el 22 de noviembre, 10 presos políticos mapuche pertenecientes a la coordinadora Arauco Malleco se encuentran en huelga de hambre. Luis Fuensalida Neros y Juan Carlos Mardones Sáez recluidos en el centro penitenciario Yancahue de Valdivia. Daniel Canío Tralcal, Luis Menares Chanilao, Pelentaro Yaitul Pessoa y Jorge Cañupil Coña detenidos en el CCP de Temuco. Ernesto Yaitul Pessoa, Héctor Yaitul Carrillanca, Ricardo Delgado Reinado y Esteban Enrique Riquelme detenidos en el CCP de Biobío Concepción. Los huelguistas exigen el traslado inmediato al módulo comuneros del CCP Temuco o en su defecto al CCP Concepción, habilitando para tal efecto un módulo de comuneros mapuche. Condiciones carcelarias para presos políticos mapuche y trato digno a sus visitas y familiares. Abonos y beneficios carcelarios para Daniel Canío Tralcal, detenido en el CCP de Temuco. Hasta ahora, tres compañeros del CCP Valdivia ya fueron trasladados al módulo mapuche del CCP Temuco, debido a la presión y a los recursos interpuestos por la familia. A modo de represalia contra la movilización, los carceleros han castigado a los presos del penal Biobío, prohibiendo el ingreso de alimentación con pertinencia cultural y quitando la hora extra de visita que tenían debido a la lejanía de sus familias. El 10 de enero, las familias de los presos levantaron un campamento en las afueras de la cárcel de Valdivia para exigir el traslado inmediato de Luis Fuensalida y Juan Carlos Mardones a Temuco. Alfredo Cospito es un anarquista insurreccionalista de la región italiana en cárcel desde el año 2013, acusado de atentar contra el gerente general de una empresa de energía nuclear disparándole en una de sus piernas, hecho reivindicado por el núcleo Olga de la Federación Anarquista Informal. Por este hecho, fue condenado a 11 años de cárcel, lo que luego se redujo a 9 años. En septiembre de 2016, el Estado italiano lleva a cabo la operación Scripta Manenta, deteniendo 32 personas acusadas de los delitos de atentado y de pertenecer a una organización terrorista. En este caso, Alfredo fue condenado a 20 años de cárcel por el ataque explosivo contra la Academia Policial de la ciudad de Turín el año 2013. Esto ocurrió durante la madrugada y en que no resultó ninguna persona herida. Durante sus años de reclusión, Alfredo nunca dejó de participar en las discusiones en anarquismo insurreccional, a través de correspondencia, comunicados, libros y artículos, por lo que en mayo de 2022 es acusado de ser el líder de una organización terrorista. En un intento de cortar sus lazos con el exterior, se le impone el régimen del 41 bis, un régimen de aislamiento que hasta ese momento había sido solo aplicado a líderes de la mafia. El régimen de 41 bis es un duro régimen de aislamiento y castigo conocido como cárcel dura, que implica 22 horas de encierro, una hora de patio, por lo general solo, y una hora de socialización con otros tres detenidos del mismo bloque de 41 bis. La celda solo cuenta con una cama, una mesa y una silla fijada al piso. No se permiten artículos personales, ni siquiera libros, comida, cuadernos ni lápices. Tienen prohibidas las llamadas y la correspondencia. Y solo una hora de visita al mes, lo que ocurre a través de un cristal y teléfono y es supervisada por los carceleros. En julio de 2022, la Corte Suprema de Casación recalificó el ataque contra la Academia Policial de 2003 como un delito de masacre contra la seguridad del Estado, lo que implica una condena de cadena perpetua. El 19 de octubre, Alfredo comenzó una huelga de hambre exigiendo el fin de su encierro bajo el régimen del 41 bis. El 19 de diciembre, el Tribunal de Roma rechazó la solicitud hecha por sus abogados de terminar con la aplicación del 41 bis contra Alfredo, por lo que hoy Alfredo lleva más de 80 días en huelga de hambre. Las últimas informaciones dadas a conocer por su doctora de confianza, el 5 de enero, informaba que ha perdido 32 kilos. Tiene la presión arterial ligeramente baja, pero aún en buenos números. Se mantiene lúcido y orientado. Han bajado sus niveles de potasio, lo que podría traer problemas cardíacos. Pese a esto, Alfredo está en buenas condiciones y se mantiene fuerte y con la moral alta. Declaración de Alfredo Cospito en la audiencia de apelación para el recálculo de las condenas del proceso Scripta Manet a comienzos de diciembre de 2022. Leo solo cuatro líneas, antes de desaparecer definitivamente en el olvido del régimen del 41 bis. Déjenme decir unas pocas palabras, y luego callaré para siempre. La magistratura de la República Italiana ha decidido que, demasiado subversivo, no podía tener más la posibilidad de volver a ver las estrellas, de la libertad. Enterrado, definitivamente con la cadena perpetua, que no tengo dudas me darán, con la absurda acusación de haber cometido una masacre política por dos atentados en plena noche, en lugares desiertos, en donde no debían ni podían herir o matar a nadie, y que de hecho, no han herido ni matado a nadie. No satisfechos con esto, además de la cadena perpetua, visto que desde la cárcel continuaba escribiendo y colaborando con la estampa anarquista, han decidido taparme la boca para siempre con la mordaza medieval del 41 bis, condenándome a un limbo sin fin a la espera de la muerte. Yo no estoy de acuerdo y no me rindo, y continuaré mi huelga de hambre por la abolición del 41 bis y la cadena perpetua hasta mi último aliento, para dar a conocer al mundo las abominaciones represivas de este país. Somos 750 en este régimen, y también por eso estoy luchando. A mi lado están mis hermanos y hermanas anarquistas y revolucionarias. A la censura y a las cortinas de humo de los medios de comunicación estoy acostumbrado. Estos medios tienen el único objetivo de mortificar a cualquier opositor radical y revolucionario. Abolición del régimen del 41 bis. Abolición de la cadena perpetua. Solidaridad a todos los prisioneros anarquistas, comunistas y revolucionarios en el mundo. Siempre por la anarquía. Alfredo Cospito. Pietà a tutti i prigionieri anarchici, comunisti e rivoluzionari del mondo. Siempre per l'anarchia. Alfredo. Se detuvo un sujeto de 38 años acusado de que en diciembre del año pasado haya puesto una bomba en contra de la Dirección Nacional de Gendarmería en el centro de Santiago. Ustedes están viendo parte de la explosión que provocó en horas de la madrugada de aquel día, a raíz de aquellos que se generaron daños fundamentalmente en el ingreso principal de este edificio de gendarmería, pero no hubo personas heridas. En Chile, el 22 de diciembre de 2022, son allanados por la policía distintos domicilios en las ciudades de Santiago del Paraíso en una operación buscándole responsables del ataque explosivo contra la Dirección Nacional de Gendarmería ocurrido un año antes y adjudicado por el grupo Negra Venganza. 7 personas resultaron detenidas, pero finalmente 2 fueron formalizados por el ataque, los hermanos Aldo y Lucas Hernández, quienes se encuentran hoy en prisión preventiva mientras dura la investigación. Aldo está detenido en el módulo 12 de la cárcel La Gonzalina de Rancagua y Lucas se encuentra en la cárcel Santiago 1. El tribunal ha decretado su internación preventiva dando plazo de 120 días de investigación. Palabras del prisionero anarquista Lucas Hernández de la cárcel Empresa Santiago 1. En la madrugada del 22 de diciembre del 2022, tras una serie de allanamientos a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Sur, en el marco de una investigación por un atentado explosivo en la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, fuimos detenidos 2 compañeros, mi hermano compañero y yo. Aquel día 22, la prensa oficial divulga nuestros rostros como un trofeo, montando un espectáculo, y como ya es costumbre, condenando anticipadamente a todos quienes deciden rebelarse con este mundo de control y castigo. Quienes dictaron y cautelan nuestro encierro no tienen en cuenta la solidaridad anarquista, solidaridad que se aprueba de muros y encierros, de balas y grilletes, solidaridad que pudimos palpar desde el primer momento al llegar al módulo donde me encuentro. Nos recibieron con manos llenas y fraternas los compañeros imputados por el caso Susarón. En estas líneas quiero agradecer a todos quienes se han preocupado por nosotros. La familia, mis compañeros, amigues, anónimos y afines a las ideas que desbordan mi corazón y pensar individual. Un abrazo para todos ellos. A mis compañeros de la cárcel de San Miguel, a los compañeros de la cárcel La Gonzalina, Juan Aliste, Francisco Solar, Marcelo Villarroel, Juan Flores y Joaquín García, que desde el primer momento han estado pendientes y atentos a mi hermano, tendiéndole una mano solidaria, burlando así el aislamiento y la distancia entre estos fríos muros. Un abrazo para todos los rebeldes, anarquistas, nihilistas, subversivos y conspiradores, individualidades o colectivos que agudizan el conflicto dentro y fuera de las cárceles del mundo. Desde las mazmorras solo cabe decir, seguiré de pie, firme y fuerte, no me doblegará ni el encierro ni ningún castigo. Mis ideas siguen claras como individuo anarquista. Sigo en conflicto con la sociedad que perpetúa y sostiene la miseria. La cárcel es el lugar donde nadie quiere llegar, pero esta será parte de mi proceso de crecimiento personal y político. Tenemos el ejemplo de lucha, resistencia y coherencia de todos nuestros compañeros, que a lo largo de la historia han tenido que asumir largas condenas. Coherencia que para mí es más ejemplificadora que cualquier castigo que intenten imponerme. Desde esta tumba de hormigón, mando un abrazo cargado de amor y orgullo a todos quienes se enfrentan a diario contra la prisión, a los compañeros de Santiago 1, Cárcel San Miguel, La Gonzalina y todos los que están repartidos por el mundo, en especial a mi hermano que se encuentra prisionero en Rancagua. Te mando fuerza y amor. Aquí seguiré con la frente en alto. Nunca impávidos con el enemigo. Nada terminado. Todo sigue. Mi cautiverio no será en vano. ¡Viva la anarquía! Cárcel Empresa Santiago 1, Módulo 1. Lucas Hernández, prisionero anarquista. Antes de cumplirse un año de este atentado, estamos viendo este resultado que es fruto de un trabajo conjunto entre el equipo que encabeza el fiscal Barros y Carabineros, unidades especializadas de Carabineros, en momentos y en forma simultánea en que en otros lugares del país se han tenido también otras operaciones muy significativas desde el punto de vista de desbaratar grupos criminales. Palabras del prisionero anarquista Aldo Hernández Valdés desde alguna celda del módulo 12 de la cárcel La Gonzalina de Rancagua, Chile. Me lanzo a escribir unas cuantas líneas en las cuales quiero agradecer profundamente el apoyo anónimo y acrata que me han hecho llegar atravesando estos sólidos muros que hoy me encierran. Hace ya más de una década decidí tomar las ideas e intentar reflejar con actos lo que cargaba en este corazón negro, el cual sabía que era un duelo a muerte, combatir a esta sociedad carcelaria y a todo aquel que sustenta este modelo de miseria. La historia ha sido manchada con nuestra sangre irreductible y de combate. La inquietud de las bellas mentes nos ayuda a mantener presentes a nuestros caídos y a la vez nos da claridad de quienes merecen nuestras convicciones insurreccionales. Sostiene todo nuestro desprecio eterno a la autoridad y a todo aquel que nos quita lo hermoso de la libertad, libertad que se atesora en nuestros negros corazones. Agradecer la preocupación de los distintos presos políticos que han estado atentos desde que llegué a este centro de exterminio. A Juan Aliste y a Marcelo Villarroel, que desde el primer momento se comunicaron para saber de mi situación. Al abrazo estrechado con el comandante Ramiro, de ánimo y fuerza. A Francisco Solar y a Juan Flores, que me hicieron llegar encomiendas. Aquel gesto no pasó inadvertido entre los demás presos comunes, quienes admirados guardaron respeto por aquella expresión de solidaridad entre rebeldes, subversivos, autónomos, anarquistas y combatientes. expresiones que reflejan que la solidaridad no es solo palabra escrita. Un saludo fraterno a mis amigos y compañeros afines, a mi hermano y compañero amado que se encuentra bajo investigación en la cárcel Santiago 1 por este mismo caso. A los compañeros en la calle que desde que llenaron los 6 domicilios buscándome han estado días y noches brindándonos amor y apoyo. Abrazos apretados a las familias, manadas, compañeros, abogados, amigues, afinidades y conspiradores del mundo entero. La guerra continúa, nada acabado. A golpear certero y a la cabeza del enemigo. ¡Que viva la anarquía! Aldo Hernández Valdés, prisionero anarquista. Módulo 12, cárcel de exterminio de La Gonzalina. Resultados positivos con 7 detenidos. Sería un tipo de anarquismo clásico. Así lo califica el fiscal regional Héctor Barros de la zona sur, quien acumula todos los casos vinculados a artefactos incendiarios, artefactos explosivos, y esa es la línea investigativa que continúa en los 9 carabineros concretando la detención de estas personas. El 5 de enero fue liberado el prisionero palestino Karim Younis, encarcelado desde hace 40 años, acusado de asesinar a un soldado israelí. En primera instancia había sido condenado a pena de muerte, pero fue conmutado por 40 años de cárcel. Se espera que Maher Younis, primo de Karim, y condenado por el mismo hecho, sea liberado dentro de las próximas 2 semanas. Se estima que existan cerca de 4.700 prisioneros palestinos en cárceles israelíes, incluyendo 150 menores y 835 presos administrativos, quienes están detenidos sin cargos ni juicios. Memoria anticarcelaria. En Chile, el 30 de diciembre de 1996, un helicóptero descendía en el patio de la cárcel Data Seguridad de Santiago. Adosado al helicóptero, un canasto tocaba piso. Un mal de color amarillo marcaba el punto en que debía posicionarse el canasto. Rápidamente, 4 prisioneros saltan sobre el canasto mientras el helicóptero ascendía, disparando ráfagas de metralleta contra las torres de la cárcel, para perderse entre las nubes de la capital. Estaban fugando 3 gallos, qué lindo, vale. ¿Sabes qué pasó en el helicóptero? Mira la gente como aplaude porque se fugaron, mira. Mira, ya va el helicóptero, de aquí lo veo, mi amor, mira, vaya, vale, con 3 gallos en el aire, Mari, van a salir las noticias. A las 3:30 el aparato sobrevoló el recinto penal y al descender dejó caer una canastilla sostenida por una soga para consumar el operativo que permitió la fuga de 4 reclusos. 54 segundos duró esta operación. En el canasto colgaban 4 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Se trata de los frentistas Ricardo Palma Salamanca y Mauricio Hernández Norambuena, condenados por el asesinato de Jaime Guzmán, y los miembros del mismo grupo, Pablo Muñoz Hoffman y Patricio Ortiz Montenegro. El helicóptero avanzó durante 3 minutos hacia el sur de la capital hasta llegar a un parque de la comuna de La Granja, en donde el helicóptero desciende y sus ocupantes abordan un vehículo que los esperaba para perderse. 6 personas descendieron del aparato, según testigos. Esa cuestión pasó para allá, y después cuando la veo pasar de nuevo, pasó con unos caballeros atrás colgando, y cayeron ahí, pescaron una marrilleta que andan trayendo, una pistola, se le cayeron, se volvieron a buscarla, y ahí salieron de vuelo para allá, subieron un auto rojo y salieron, y ahí salieron de vuelo porque yo no alcancé a ver, y el polvo no me dejó a verlo. Mauricio Hernández Norambuena fue recapturado en Brasil el año 2002, donde queda recluido en un régimen carcelario conocido como disciplinario diferencial, lo que implicaba estar recluido en una celda de 2x3 metros durante 23 horas al día, con una hora de patio en solitario, además de estar sábado y domingo las 24 horas encerrado. El año 2019 es extraditado a Chile y se lo condena a 15 años de prisión por el asesinato del senador fascista Jaime Guzmán, creador de la Constitución de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, y a 15 años por el secuestro de Christian Edwards, hijo del dueño de uno de los conglomerados de medios más grandes del país. Se espera que Mauricio pueda salir de la cárcel el año 2046, cuando ya tenga 88 años. Solidaridad activa por la libertad de Mauricio Hernández Norambuena. Aunque se diga en Chile no hay presos políticos, de hecho yo no soy el único preso político. Hoy día la prisión política existe. Cualquier persona que tenga motivaciones políticas, y cometa algún acto que en la legalidad esté calificado como delito, es un preso político. Es un preso político. La motivación fue política. Primero que nada, yo diría que yo considero absolutamente legítimo, que no sea legal, pero absolutamente legítimo, la autodefensa popular. O sea, la autodefensa del pueblo. Cuando lo están mutilando, cuando le arrancan los ojos, cuando se producen abusos o violaciones contra él, represión, tienen el legítimo derecho a defenderse. Eso como primera cosa. Tanta basura en la tele, convenza a la gente que no se revele, le echan la culpa siempre al que no tiene, que el pobre es pobre solo porque él quiere. Que chucha me hablan, que chucha más quieren. Ya lo tienen todo y cada día adquieren más plata, poderes, pantalla que quieren. Pregunto de nuevo, que chucha más quieren. Meten a los míos en la fucking nevera. No entienden, si no roba no se genera. Le canto al que lucha, al que ve la manera. Salir adelante en contra del sistema. La UTIJ al pico ataca a cualquiera. No importa, ser niña y estaba en la acera. Vendiendo ambulante para hacer su moneda. Pa' parar la olla, igual la palea. No olvidáis ser pasía y estar en vereda. Con cartel gritando una vía más nueva. Tampoco que vote, que así se pelea. Siempre wea mía, si está yo saquea. No defienda al super menos el paradero. Tampoco al Paco bastardo jalero. Ellos no te cuidan, ellos son los primeros que pegan balazo y que roban dinero. Libertad pa' mi gente, muerta el presidente. Con bonos culiaos, no ayuda de frente. Con odio en mi cara y el fuego presente. Descargo mi rabia y atento consciente. Descargo mi rabia con fuego presente. Con odio en mi cara, atento consciente. Con bonos culiaos, no ayuda de frente. Libertad mi gente, muerta el presidente. Aguante mi mechera, aguante mi mechero. Y a todos que han caído en el agujero. Lo robo alta gama, explosión de cajero. Bala ahí en el cráneo con pan extranjero. Me da asco escucharlo, da rabia que ellos se quieren, controlan todas las aguas que hacemos. A no dejarse estar, debemos ir por ellos. La van a pagar, lo voy a colgar del cuello. Si mañana no vuelvo, mis flightes me lloran. Suenan las palmeras y la rabia se aflora. Mamita querida, esto lo hago por ti. Pa' que el día mañana viva más feliz. A la pobla colores y no colores gris. Soñamos algún día, nadie ve partir. Si generamos algo, lo voy a repartir. Y a la gente da caña, la vamos a partir. Libertad pa' mi gente, muerta el presidente. Con bonos culiaos, no ayuda de frente. Con odio en mi cara y el fuego presente. Descargo mi rabia y atento consciente. Descargo mi rabia con fuego presente. Con odio en mi cara, atento consciente. Con bonos culiaos, no ayuda de frente. Libertad mi gente, muerta el presidente.